señal digital que integra la radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Pablo Neruda. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes del Oriente de Cundinamarca, de Colombia, de los llanos orientales, de todo el país, del exterior, que nos escuchan a través de www.decaquesa.com y www.elcampoaldia.com.co? El Campo al Día, la voz de la tierra, es una presentación de la Inmobiliaria del Oriente. El Campo al Día, la voz de la tierra, está patrocinada por Camoe, que pues nos está produciendo la mejor moringa del mundo. El Campo al Día es una presentación de la doctora Rocío Reyes y su centro de fisioterapia estética SPA. Hay que confiar su salud en manos de profesionales. El Campo al Día, la voz de la tierra, es una presentación de la comercializadora Agroriente SAS, de Auteco Caquesa, Carlitos Álvarez, de la veterinaria JC, de Julio César Torres. Una presentación también de la agroveterinaria de Ramiro Leal en Puente Quetame, del asadero y restaurante Del y Pollo de Rodrigo Vanegas y de la central agrícola y ganadera Doña Luz Leal. A todos ellos, a estos amigos patrocinadores, mis sentimientos de gratitud porque logramos entregar 10 tablets y mire que solo ganó un adulto. Las 9 tablets quedaron en manos de niños, tal como lo hemos publicado en el muro del Facebook de El Campo al Día y de Germán Rojas Clavio. Háganse amigos de nuestro muro en el Facebook y en el muro del Campo al Día. Muchas gracias a estos amigos patrocinadores. A partir de este programa empezamos nuestra actividad tendiente a hacer un concurso regional de jardines. 11 jardines nos han llegado de varias partes del oriente de Cundinamarca. En el muro del Facebook estamos publicando cualquier cantidad de fotos que están llegando. Ustedes pueden enviarme sus fotos, a bien por el Facebook o me las pueden enviar por el WhatsApp. El número es 320-890-5362. Tengo que enviar sentimientos de gratitud a los patrocinadores de este nuevo evento que ha emprendido el Campo al Día, que vamos a llevar hasta diciembre. Pero, bueno, el restaurante María Eugenia, muchas gracias a todos los amigos Moreno, a todos los amigos del restaurante María E, que se vinculan a esta jornada. A la distribuidora de concentrados Ato Grande, de don Néstor Ruiz, ahí en la calle de Paramillo. También se ha vinculado el asadero Del y Pollo de Rodrigo Vanegas. Vamos hasta diciembre, Rodrigo, a seguir vendiendo pollo rico y sabroso. La sazón es lo que caracteriza a Del y Pollo ahí en la calle del Comercio. Tengo que enviar sentimientos de gratitud al paisita de Bimbo. El paisita está distribuyendo Bimbo por toda la región del Oriente. Y vamos a hacer en estos tres meses, una jornada espectacular con el paisita de Bimbo. También va a estar con nosotros, apoyando esta actividad, el restaurante Los Ocobos, de don Carlitos Vargas. Gracias, Carlos Vargas, tiene unos planes muy bonitos que se van a trabajar a través de el Club de Leones de Caquesa, Cundinamarca. Bueno, yo les voy a seguir mencionando más patrocinadores del Campo al Día, pero en el curso del programa, a las personas que quieran vincularse con esta pauta de que van a ser 3 meses, que es Super Economía. De todo este, de esta jornada que vamos a hacer un video por cortesía de Fotos Esval, donde sus fotos y videos les quedan bien. Le he pedido el favor a don Cesval, a don Cesario Valderrama, que me sirva de jurado. Y pues bienvenido Cesval, que va a ser jurado del proyecto que tenemos para estos 3 meses. ¿Qué otros comerciantes se me quedan? Auteco, necesariamente va hasta los 3 meses. Auteco, que es ese en motocicletas en toda la región, aquí estamos especializados. Bueno, se ha vinculado también la doctora Magali Zorro en su centro odontológico en Caquesa, Cundinamarca. Ya les voy a explicar bien dónde queda, dónde están las actividades que se emprenden a través de estas jornadas, que les repito, vamos a trabajar con tantos comerciantes y tantos profesionales que se vinculan cada día más a esta actividad del campo al día. Bueno, me ha llegado una carta hasta bien, más o menos bien redactada, que se radicó en el despacho del señor alcalde de Caquesa y ante los honorables concejales. La carta tiene 2 párrafos, pero me dicen que me la firman más de 100 firmas y no está ni una sola firma. A mí me parece que lo que están pidiendo en esta carta, que me llegó, entre otras cosas, por debajo de la puerta, es más que justo. Porque, reitero, con el respeto debido, y le abro el micrófono e invito al jefe de planeación de Caquesa para que venga al programa y hablemos de la función que tiene que ejercer planeación municipal como el ente más importante del desarrollo de un municipio. Y se quejan aquí porque todo el mundo construye sin licencias de construcción. Eso dice la carta. A la persona que hizo la carta, pues me parece que le quedó bien. Yo voy a averiguar en la alcaldía a ver si esa carta llegó allá y llegó al Consejo Municipal para darle credibilidad, porque yo aquí no le como cuento a los anónimos. Tenemos que poner la cara de frente. A mí me han sindicado más de una persona de mente retorcida que yo soy el autor de algunos panfletos, no porque para eso tenemos este programa de radio, para hablar, abrir el debate, abrir el foro, abrir la discusión por todo lo que pasa. Y las cosas entre caballeros y entre varones se hablan de frente y sin decirle mentiras a nadie. Por esta razón voy a verificar la autenticidad de quienes son los suscriptores de una carta que se quejan porque no hay planeación en el municipio de Caquesa y que esto ha venido atrasando el proceso de construcción dentro de la jurisdicción. Me parece que es cierto, pero también es cierto que tengo que llenarme de credibilidad de que las cosas son como son y no como la gente cree que deben ser. Entonces, por esas razones, les repito, vamos a trabajar para investigar sobre el origen de esta carta. Ahora, si es una carta que firman 100 personas, pues téngase la gallardía de escribir ahí, aunque sea un nombre. Yo, periodísticamente, me puedo reservar el nombre de quien dice, quien habla en la carta. Pero sí es bueno que haya alguien que ponga la cara, y pues cuando la cara se pone, las cosas se hacen mejor. Bueno, ya los niños ganaron 10 tablets, hemos entregado 9. Faltaba una niña por venir que no está, me cuentan que está hospitalizada y pues hay que guardársela. Mucha suerte para todos, queremos lo mejor de lo mejor. Empezamos octubre, el mes del aniversario del municipio de Caquesa. Me han contado fuentes de alta fidelidad que por fin pusieron a funcionar las cámaras de seguridad en el municipio y que va a haber un policía a las 24 horas. A propósito de policía, me ha llegado una información del comando de la policía de Caquesa que le voy a compartir con unos mensajes que vamos a publicar a partir de hoy en el programa y unas notas para que tengamos prevención, sobre todo por el abigeato de ganado que parece ser que se ha vuelto a reactivar en la región del oriente de Cundinamarca. Para el día de hoy tengo invitada a la señora Yolanda Rojas Herrera. Trabaja con la gobernación de Cundinamarca y pues siempre que alguien quiere hablar, el micrófono está abierto. Estamos en el campo al día, la voz de la tierra. ¿Cómo me les va? Mire, yo soy Heliodoro y el otro día estaba hablando con mi compadre Alberto. Me ha preguntado qué era la abigeato y eso es que le roben a uno el ganado o los animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da como con los ovinos. Así que si usted ha sido víctima de abigeato, haga el conteo de su ganado mínimo 3 veces al día. No deje su ganado cerca de vías principales ni fuera de su finca o parcela. Tenga a la mano los números telefónicos del comandante de estación de policía y del de la patrulla del cuadrante. En horas nocturnas, informe cualquier tipo de hecho extraño o sospechoso. Restrinja el paso de personas extrañas por su propiedad. No compre ni venda ganado a personas extrañas. Y si lo hace, exija siempre el documento que acredite la venta. Revise continuamente su cerca y haga las reparaciones necesarias, verificando el estado de los cilinderos vecinos. En la tarde, encierre su ganado en un corral donde pueda tener control. la convivencia y seguridad ciudadana en el campo también es compromiso de todos. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El campo al día, la voz de la tierra. Vamos a integrar, don Fotosesval, vamos a integrar la radio y la televisión. Tengo que enviar sentimientos de gratitud a los canales locales de televisión de Fomeque. ¿Cómo llamarla de Fomeque? Canal 5 creo que es. Algo 2000, no recuerdo. Tienen una fundación allá que tiene organizado un canal, el canal funcionando muy bien. Sí. Y que nos va a permitir mostrarle a todo el oriente el trabajo que hagamos de todos los jardines que hay en la región. Quiero invitar a los fomequeños, que en estos días tienen también una bonita actividad sobre el Nissan Record, que ya lo convirtieron como una institución en Fomeque, que entre otras cosas por estos días va a haber actividad. Quiero invitar a los amigos del canal local de Choachí, de Quetame, de Chipaque y Une y Fosca, donde hay canales locales que nos permitan difundir la actividad que nosotros hacemos para beneficio de toda la comunidad. Por esa razón quiero decirle a los patrocinadores que de toda la actividad, que de toda la actividad que hagamos para mostrarle a todo el oriente de Cundinamarca los jardines que, como decía don Cesario, con esfuerzo las señoras le sacan tiempito para el jardín. Pero las señoras que no han empezado con su jardín, me parece que es hora de que empiecen, ¿o no? Sí, pienso que todas las señoras son inquietas por su jardín, algo tienen. Algo tienen, puede que no sea el mejor jardín, pero todas las amas de casa yo les he visto en todos los lugares por donde he estado que les gusta tener sus maticas de jardín. Quizá no todas tengan las mismas oportunidades de tener plantas exóticas y cositas así como muy llamativas, pero ellas tienen su jardincito. Todas las amas de casa son inquietas por tener un jardín. Y yo quiero mostrarle a todo el oriente, a través del Campo del Día en radio y televisión, los jardines que hay en el oriente. Herramientas que vamos a utilizar para la actividad. Vamos a hacer videos de cada uno de los jardines y vamos a tomar fotografías de todos los jardines. Vamos a abrir un fanpage, una página en el Campo del Día, en la página en el Facebook del Campo del Día, para que ahí vamos a coordinar toda la actividad de los videos y de las fotografías de todo lo que hagamos de lo que vamos a encontrar por toda la región. El próximo 20 de diciembre, mire señora que hay tiempo. No me van a resultar ahorita que es que ya empezó a hacer sol y que mire que... Sí, yo sé que eso es cierto. Pero de aquí al 20, el concurso lo vamos a hacer el 20 de diciembre. Pero vamos a coordinar con los jurados, sacar tiempito los domingos para irnos a recorrer por sectores y mirar qué jardines encuentran. Si usted tiene un jardín, señora, llame al 320-890-5362. Le repito, 320-890-5362. Llámeme y dígame, oiga Germán Rojas, inscriba mi jardín. Yo me llamo Teresa de las Nieves. Vivo en la vereda tal, en el sector tal, y allá le caigo con el jurado. Hacemos el video y hacemos las fotografías y empezamos a armar todo un trabajo para hacer el concurso. Al ganador de nuestros patrocinadores, de todos los patrocinadores de esta actividad, le vamos a llevar una ancheta navideña. ¿Usted sabe qué es una ancheta navideña? Seguramente llevará galletitas, vinito. No, señor. Nada de galletitas ni vinito. No, señor. Entonces, pues va a llevar un bulto de papa, un ramo, un racimo de plátano maduro, 5 gallinas, 5 pollos, 10 chorizos, un cuarto de arroz, aceite para preparar todo, los buñuelos, la maicena para los buñuelos. Desde luego aquí hay que echarle galletitas. Hay que echarle unas botellitas de vino, 3 botellas de aguardiente, 3 canastas de cerveza. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Es que es para que el ganador se reúna con toda su familia y haga una cena o un almuerzo de Navidad. ¿Qué le queda faltando ahí? ¿Solamente una estantería para poner todo eso surtido para montar un negocio? Pues esa ancheta la vamos a mostrar aquí en el centro de servicios caquesa.net. Y pues me parece que es una... Además de eso le vamos a regalar una paca de papel higiénico y una caja de Alka-Seltzer o de frutas Lua. Ah, bueno, es decir, da el remedio y luego la medicina. Bueno, además de eso, el segundo, el tercero y el cuarto puesto. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? Yo dije mal. Da la maluquera y después la medicina, porque con toda la comida se necesita el Alka-Seltzer seguramente. Seguro, lo vamos a hacer así. Le vamos a dar premios al segundo, al tercero y al cuarto y al quinto, con anchetas. Desde luego que no de la, del valor de la, del ganador. Y el vivero acá, que se oígalo bien, nos va a regalar en cada casa de cada jardín que se sirva. Voy a ir con José Hildo Rey Trujillo, le dije, él va a sembrar, él va a llegar allá a la finca y la señora nos tiene que dar espacio para sembrar tres árboles. ¿Cómo le parece? Qué bueno, ¿qué árboles van a sembrar? Vamos a llevar una palmera. Algún día esa palmera va a crecer mucho y va a dejar un recuerdo que el campo del día estuvo allá. Ah, me parece muy bien, claro. Vamos a llevar un nogal cafetero. El nogal cafetero es un árbol espectacular. Es el único árbol que se puede sembrar en cualquier parte, así sea en una loma donde no dicen que no sean ni culebras. Allá se puede sembrar nogal cafetero. El nogal cafetero tiene una bondad que se crece 50, 60 metros y forma un paraguas. Debajo de eso se puede sembrar café, o se puede sembrar cítricos, o se puede sembrar plátano. Iba a llevar otro árbol, que estoy por confirmarlo, que se llama el falso pimiento, que es, lo llaman la pesticida, que es un árbol que cuando florea emite un olor que destierra tantos bichos que llegan a dañar los cultivos. Ese regalo se lo vamos a llevar. Y estoy buscando unos empresarios de insumos, que nos patrocine la idea, para llevarle a la señora, a todos, fertilizantes para que mantengan sus jardines. ¿Cómo le parece la actividad necesaria? Oiga, está importantísima, me parece maravillosa. Qué bien, porque esto va a incentivar también a las amas de casa a tener su jardín bien bonito y además la visita va con regalos, me parece espectacular. Eso lo vamos a hacer. Gracias, repito, a todos los patrocinadores, a las personas que nos han dado el sí por sacar esta idea adelante y que espero sea de lo mejor para contribuir con una bonita jornada ecológica, ambiental, recreativa, porque nos vamos a recrear. Vamos a mostrar todas las fotos, todos los videos. A los patrocinadores, oiga bien, voy a mandar elaborar un pendón que se va a colocar detrás de los jardines. Con eso, cuando las cámaras ponchen los jardines, van a quedar en el fondo los nombres de los patrocinadores. Hay que incentivar a los comerciantes, don Cesario. Sí, me parece muy bien. Oiga, pero yo estaba pensando de que todos los jardines no están en el campo. Hay algunos que están en patios encerrados. Hasta allá vamos también. Y entonces allá no hay forma de sembrar ni el nogal. La persona nos dice dónde le podemos sembrar los árboles. ¿O llevarán otra planta que sea de jardín en lugar del árbol o esto? Tenemos que coordinar con las personas. ¿Sabe cuánto vale la inscripción? No tengo ni idea. Ni un solo peso. No hay valor de inscripción para nada. Los premios van a ser lo que les digo. Y pues, me parece que en estos tres meses, como decía alguien, es que no me acuerdo quién decía, hombre, decía Ramiro Leal, es un empresario de agroinsumos en Quetame, en lugar de acabar con el musgo y acabar con los quiches y acabar con el material con que hacen los pesebres, nosotros tenemos que contribuir para el fortalecimiento de nuestra ecología y del medio ambiente, y ese es el regalo de Navidad del Campo al Día. Ah, me parece maravilloso. Eso está muy bien, porque nosotros estamos en la obligación de cuidar nuestro medio ambiente. Hay que cuidar los bosques naturales, hay que cuidar de los musgos, de los quiches, de todo esto que Dios nos ha puesto como regalo en nuestros bosques nativos. Sí, eso es lo que vamos a hacer con el Campo al Día en la actividad de este fin de año, que espero que les guste a todos ustedes. A las personas que no tengan los jardines, pero que quieran participar en la rifa de la ancheta navideña, oíganlo bien, es que va a haber dos anchetas navideñas, vamos a rifar una ancheta navideña por solo 2,000 pesitos, que la gente contribuye, le vamos a regalar una ancheta navideña, y yo no sé qué más cosas voy a conseguir de los patrocinadores, pero que el comercio se ha dado cuenta que la publicidad sirve, que los costos de la publicidad que estamos haciendo son súper económicos, y que esta vez vamos en radio y en televisión. Quiero invitar a los amigos oyentes que se metan a internet en YouTube, busquen El Campo al Día TV, en donde estamos acumulando todos los programas de televisión que hemos venido haciendo y que le estoy colocando de presente. ¿Cómo la ve, don Cesario? Maravilloso, me parece genial. Esa actividad va a estar muy divertida y muy sabrosa. Lo que quiere decir que me está dando el sí, que me va a acompañar a todos los sitios, a todas las veredas y a todos los municipios del Oriente, a donde nos llame. Pues no le garantizo de que vaya a todos los sitios esa cuestión, pero sí lo voy a acompañar. Lo voy a acompañar hasta donde más pueda. Es don Cesario Valderrama, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolay 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. ¿Qué haría el espantatiburones si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba, se acaba. En el campo al día me encuentro con Yolanda Rojas Herrera. Yolanda, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, para que ustedes se ubiquen, Yolanda es la mamá de Daniel Torres. Ah, ¿que quién es Daniel Torres? El único caqueseño que juega en un club deportivo a nivel ya internacional. ¿Está jugando muy bien, Daniel? Sí, gracias a Dios. Ha tenido un buen desempeño y pues cada día obtiene mejores triunfos con la ayuda de Dios. ¿Cierto, no? Felices, felices, sobre todo nosotros los santafereños. Uy, eso nos miraban así por encima del hombro. Desde el año 75 no mirábamos una. Y llegó este hombre a Santa Fe y en el primer año, campeón, ¿ah? O sea, la estrella séptima. Sí, fue una oportunidad muy bonita de la cual pues todos nos sentimos muy orgullosos y pues yo más de ver que Daniel hace parte de este gran equipo. Uy, es que... yo me acuerdo cuando empezó Daniel, es que tocaba arañar el mundo para que este muchacho pudiera ir a jugar y usted sudó. Y la gente de Cotrascaques en buena hora también colaboró muchas veces con el pasaje, todas esas cosas, y que esas cosas es como una ayuda de todo mundo. Sí, claro, pues aquí está demostrado que cuando se trabaja en grupo y cuando se unen esfuerzos, se pueden conseguir objetivos. Con Daniel, pues, fue una tarea difícil, pero que gracias a Dios, pues, se dieron las cosas. Hubo gente, hubo empresas, como yo siempre lo he dicho, como lo fue Cotrascaquesa, quien apoyó esta noble labor. Y sin siquiera poder imaginarnos que él iba a llegar tan lejos, pues, unimos esfuerzos y hoy en día estamos viendo los frutos. Pero es que ya, Daniel no ha llegado lejos, Yolanda. Daniel llegó apenas... a Bogotá. Yo aspiro a verlo en la selección Colombia porque todavía está joven. ¿Cuántos años tiene? 24. 28 años. En la próxima tiene que estar. Ya hubo un intento de un club brasilero de llevarlo. ¿Qué pasó? Pues no se dieron las cosas debido a que preciso se cruzó con el Mundial, entonces digamos que el tema de contrataciones quedó parado. Entonces pues ya como que se enfrió después, luego este tema y pues ahí quedó en el aire. Pero yo sé que el Señor lo respalda y va a llegar muy lejos. No, yo lo veo, yo sé que hay madera, ahí los que saben del arte y pues y los que no sabemos que miramos, mis hijos no me dejan ver los partidos de Santa Fe. No, y yo soy muy nervioso, yo me siempre digo, papá, hágase su pieza y mire ya, pero no va a mirar el partido, porque dicen que cuando yo pongo el partido le meten con la Santa Fe, se metieron semejante estupidez en la cabeza y soy tan de malas que cambio el canal y de pronto le mandan un gol y me he sentido como culpable, pero independiente de todo hay fe en Dios, hay ganas de seguir trabajando y que el muchacho ya despegó, yo lo veo lejos. Y pues creo que tenemos que hacer fuerza. Yo pienso que la gente en Caquesa tiene que mirar, no hasta la nariz, sino un foco bien lejos. A ver si de pronto llegamos a la mitad o no. Sí, pues doctor, lo que usted ha dicho, la fe en Dios, yo pienso que ha sido la base de todo este proceso, porque Daniel, antes que un buen jugador, se ha convertido en un ser humano que está liderando todo el equipo de Santa Fe, está direccionando no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, y arranca toda esta estrategia poniendo todo en manos del Señor. Yo creo que quienes lo han podido ver se dan cuenta cómo entra a la cancha clamándole a Dios y poniendo todo en las manos de Él. Y es muy importante de pronto que todos sepan que antes de ser un gran profesional hay que buscarse ser un buen ser humano y ponerse en las manos del Señor, que con Él se forma un buen equipo. No, claro, imagínense, los de San Lorenzo de Almagro se colocaron en las manos del Señor Papa y terminaron siendo campeones y ahorita están jugando la Copa Libertadores de América. No, hay, por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Yolanda, yo la he visto crecer desde niños. Hemos compartido muchas cuitas con su papá, con su tío Jaime, y con la familia. Y pues no crea que también a usted no le ha tocado arañar el mundo para poder surgir. La felicito, me contaron que se ha graduado de administradora de empresas. Y su sueño no era ese. Pues yo la he analizado a usted más con letras o con literatura o con todas esas cosas que de administradora de empresas, ¿o no? Sí, pues la verdad uno de pronto no es lo que quiere, sino lo que le toca. Y sí, yo inicié estudiando lingüística y literatura, pero pues azares de la vida, me tocó, digamos, formarme una líder, enfrentar la vida. Entonces, pues eso me ayudó como por los lados de la administración de empresas. Y digamos que aquí está demostrado que nunca es tarde, que pues a pesar de que luché, tuve 4 carreras a medias intentando ser una profesional y pues no lo pude porque si trabajaba para mis hijos no podía trabajar para mí. Entonces, digamos que fue un poquito difícil, pero con la ayuda de Dios pues está demostrado que los sueños se cumplen, que si uno lucha por ellos y venciendo los obstáculos, porque la vida no es fácil, uno logra salir adelante. Como el doctor lo dijo, ya me gradué de administración de empresas, tengo un diplomado en alta gerencia y ya en unos días me gradúo con una especialización en gestión de proyectos. Entonces esto es de pronto una motivación para todas las personas que piensan que si no hay dinero y que si de pronto hay dificultades no pueden lograr los sueños. Conmigo se pueden dar cuenta de que sí, desde que uno tenga constancia y tenga primero su pensamiento puesto en Dios y forjado un futuro y una meta clara, se pueden cumplir los sueños. Bueno, y yo he vivido parte de esos sueños porque los santafereños somos soñadores. Dígale a Daniel que lo invito, que hablemos un día. Yo ya hice un programa con él, ya hace como, no había sido campeón todavía, estaba recién entrado Santa Fe. Dígale a Daniel que lo invito a que hablemos con la gente acá, que nos escucha a través de tantas emisoras y que podemos compartir. Y hablando de administradoras de empresas, esta chica ahora trabaja en un proyecto regional que le va a servir a muchos campesinos, a muchos agricultores, a muchos artesanos, a muchos emprendedores. Eso se lo voy a contar después de estos mensajes comerciales aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzis y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infoline 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. ¿Cómo llega Yolanda Rojas Herrera a la gobernación de Cundinamarca? Pues precisamente las bendiciones que el Señor da. Terminando mi carrera, el señor gobernador es admirador del equipo de Santa Fe y de Daniel Torres por ser de la provincia. Daniel pues acude al gobernador pues para manifestarle algunas inquietudes y algunas pretensiones, y dentro de eso yo le pedí que por favor pues llevara mi hoja de vida. Él la puso en consideración del señor gobernador y el señor gobernador se comunicó conmigo para decirme que tenía mi hoja de vida y que pues estuviera pendiente en cualquier situación que hubiera. Pues la verdad, a mí se me olvidó ese tema. Cuando me llaman de la gobernación, había sido dada mi hoja de vida para este tema del CREA. Entonces, pues fue una oportunidad muy bonita y una bendición del Señor que me pusiera la gobernación en este cargo. Y entonces llega a trabajar en ese proyecto de generar asesorías y ayudas, puede ser profesionales y técnicas, para que la gente organice sus microempresas, sus empresas. Tiene una oficina en Caquesa, pero le toca recorrerse todos los 10 municipios de la región. Sí, bien lo dijo usted, doctor. Tenemos las oficinas, están ubicadas al frente del hospital en el segundo piso de tránsito. Nosotros atendemos toda la provincia, somos dos compañeros que nos dividimos los municipios. Mi compañero se llama Adolfo Morales y él tiene unos municipios y yo tengo otro. La idea es primero identificar todas las unidades productivas, desde el emprendedor hasta aquellas, negocios que ya están consolidados para fortalecimiento. Entonces, una vez que los identificamos, entramos a hacerle un diagnóstico, analizar, qué debilidades o qué fortalezas tienen para poderlos intervenir. Los ayudamos con su idea de negocio, con su organización, les brindamos capacitación, asesoría, pues hasta que los sacamos, como una fortaleza. Aquellos productos que ya están posicionados en el mercado, se les ayuda también con el certificado INVIMA, que todos ustedes saben que este certificado es un sello de garantía y de calidad que abre muchos mercados. La gobernación apoya este certificado con el 70% del valor. Aparte de eso, nosotros ayudamos en la parte de comercialización, bien sea en las ferias comerciales o haciendo contactos para que este producto pues sea ingresado al mercado. También tenemos la parte de la legalización. Si es conveniente y es viable la legalización de una agrupación, entonces nosotros lo llevamos ante Cámara de Comercio para que sea una asociación o sea una cooperativa. La idea es apoyar el empresarismo, apoyar la asociatividad, y el señor gobernador pues está muy comprometido con esta causa. Por eso en toda la provincia ubicó unas oficinas del CREA para que todos los municipios fueran atendidos. Entonces vale la oportunidad de invitar a todas aquellas personas que tienen una idea de negocio, que ya tienen su negocio, que ya tienen posicionado un producto en el mercado, que nos visiten, que nosotros analizamos la situación y entramos a ayudarlo. La idea es fortalecerlo, la idea es apoyarlos, la idea es hacer que en la región haya competitividad, que la región crezca para que haya una mejor calidad de vida. Calidad de vida que redunda en la medida en que ustedes también se organicen, porque los campesinos, si no aprenden del gremio de los cafeteros, que andan organizados y que hay un proyecto bonito de los cafeteros coordinado también por ustedes, ¿no? Sí, claro, en cabeza del Comité de Cafeteros y de John Alexander se está organizando a todo el gremio de cafeteros, porque la idea es precisamente entrar fuerte a competir en el mercado. La competencia no es fácil y pues digamos que hay ya unos productos posicionados. Entonces todo este tema de la asociatividad precisamente conlleva a unir esfuerzos y a unir estrategias para lograr incursionar en el mercado y generar unas utilidades. El gremio de cafeteros, estamos en esa búsqueda de consolidar un solo producto de la región para poder entrar al mercado y competir, y que todos esos esfuerzos de los cultivadores no se quede simplemente en esfuerzos y llegamos a un mercado donde quede nuestro producto ahí, sino que tengamos un valor agregado, tengamos una competitividad y tengamos unos resultados de todo el esfuerzo de esos cultivos. Entonces, en ese trabajo están los cafeteros, en ubicar una sola marca para toda la provincia y poder entrar fuerte al mercado a competir. Imagínense, Café del Oriente, Café de San Pachito, una sola marca, una sola marca. Todos producen, se tuesta el café y se vende como una sola marca, que me parece que es real. Todos los tomateros, todos los habichueleros, todos los cebolleros, todos los paperos, en uno están trabajando el proyecto de la papa. Quedé contento porque me dieron arequipe de papa criolla y me dieron torta de papa en UNE. Y tienen ya compraron la lavadora de papa y están sacando papa para venderle a una empresa que saca la papa a la francesa. Espectacular. ¿Ya están trabajando eso ustedes en UNE también? Sí, el compañero Adolfo Morales es el encargado de este municipio de UNE, pero este tema realmente lo que hace es llamar la atención, invitar a toda la comunidad a que no simplemente con recursos económicos podemos generar industria, podemos generar empleo, sino se necesita la innovación, el emprendimiento. Ese es el llamado que nosotros hacemos, porque hemos evidenciado en diferentes regiones. Por ejemplo, en Gutiérrez me encontré con un arequipe de frijol, me parecía difícil de creerlo, pero pues es un es un alimento delicioso que no sabe a frijol, pero que su base es frijol. Entonces son oportunidades de negocio, de innovar en la región y de pensar que sí se puede salirnos de los esquemas normales y romper con lo tradicional para precisamente generar un impacto y llegar a esa transformación de nuestra sociedad y buscar asimismo mejorar nuestra calidad de vida, no simplemente quedarnos con lo que ya sabemos, sino generar un impacto y siendo innovadores vamos a conseguir buenos resultados. Pues arequipes de frijol. Yo me compré como 10 arequipes de papa criolla y vine y se los distribuí aquí a la familia, a todo, y se lo comieron y les dije, ¿qué tal el arequipe? Y está como rico esta vaina, arequipe de papa criolla de uni. Arequipe de frijol. ¿Quién quita que pegue? ¿Quién quita que pegue mejor que lo otro? Pero eso es innovar. Y eso es buscarle como un mercadeo a unos productos que están ahí como el que no cree. ¿Cuándo será que se va a hacer algo con la guatila? Esos poderes afrodisíacos, esos poderes curativos de la guatila, y muchos le hacemos el feo a la guatila. María Eugenia en el restaurante nos da torta de guatila y es rica. Y hay muchos productos así que se dejan por ahí botados que de pronto podrían ser un valor agregado para que más plata le llegue al bolsillo de los agricultores. Sería una buena estrategia de mercadeo, ¿no? Sí, claro, la idea es unir esfuerzos, unir ideas, unir trabajo, precisamente para mirar aquello que nos parece imposible a nuestros ojos, podamos convertirlo en una posibilidad de generar empleo, de generar recursos. Entonces, es muy bonito y hoy en día está de moda todo ese tema de la innovación, del emprendimiento, precisamente por eso, porque no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos relegados a todas las formas tradicionales o a todos los productos que nosotros conocemos, sino como dice el doctor, quien quita que de la guatila podamos sacar un producto novedoso y pues que incursione en el mercado. Como usted se está desplazando con Adolfo por toda la región, díganle sus charlas al final, una cuñita ahí del Campo al Día, que aquí estamos organizando un concurso regional de jardines. La idea es estimular la gente para que siembre jardines. Usted se imagina, si cerramos los ojos un momento y pensamos en todas las casas del oriente de Cundinamarca, en todas las casas de Cundinamarca, en todas las casas del país, tuviéramos algo de jardín, ¿cómo cambiaremos el planeta? Sí, claro, porque ese es el llamado, luchar por la naturaleza. Y este tema tan bonito como es el de jardines, pues me parece muy apasionante, doctor, y en realidad lo felicito porque siempre que he podido hablar de usted he dado buenas opiniones, porque usted es ese hombre emprendedor del que yo estoy mencionando. Usted es un hombre generador de muy buenas ideas y sé que este proyecto en cabeza suya va a salir adelante. Entonces, pues hago un llamado a todas las personas porque apoyen, porque le apunten a este proyecto que no solamente es novedoso, sino que va a generar un impacto en la naturaleza y en el medio ambiente. Yolanda, siempre que necesite que la gente sepa, como se lo voy a explicar ahorita después de un break nuevo, porque es que yo no sabía lo que ustedes están haciendo, que se los voy a contar después de este mensaje comercial aquí en el Campo del Día, la voz de la Tierra. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Me cuentan fuentes de alta fidelidad que ustedes están haciendo unos diplomados, ¿de qué? Así, eso es un diplomado en cabeza de la Gobernación de Cundinamarca y de la Uniminuto del Parque Científico. El diplomado se llama Hay una vaina de gestión comercial de proyectos, para generar proyectos, para buscar cómo ustedes pueden emprender su empresa y salir adelante, o sea, haga proyectos, algo así. Se llama Líderes Emprendedores para la Transformación de Cundinamarca. ¿Qué significa eso? Precisamente el tema que yo estaba mencionando ahorita es trabajar todo el tema de emprendimiento. ¿Para qué? Lo primero que nosotros hacemos es identificar las necesidades de la comunidad, identificando, partiendo de conocer nosotros mismos, porque muchas veces nosotros ni sabemos quiénes somos, ni a dónde podemos llegar, ni qué capacidades tenemos. Entonces, partiendo de un conocimiento propio, podemos podemos llegar a identificar las necesidades de una comunidad para luego entrar a no a generar una solución, sino a unir esfuerzos y entre todos buscar la solución para esa problemática. Entonces, este diplomado es muy bonito desde la parte social, que genera un impacto social, y entre todas las personas que están estudiando allí están generando ideas que luego se van a convertir en unos proyectos que van a generar en últimas una transformación de nuestra región. Bueno, y esos diplomados, ¿cuándo los van a dar? ¿Y cuánto tienen que pagarlos? Porque ahorita todo el mundo dice, ¡ay, eso es muy caro! Yo voy a participar en un diplomado. Entonces, ¿qué tengo? Voy al CREA, la busco a usted, la voy a llamar, vayan alistando lápiz, esfero, papel, que ahorita le van a dar un número que le va a servir a muchos jóvenes que están por allá ociosos en el campo. Entonces, ¿cuándo dan esos diplomados y cuánto vale? Bueno, pues ya todos sabemos que la vigencia pues de este año está ya terminando. Entonces, digamos que la programación ya para este año pues ya está dada. Pero este diplomado vamos, digamos, en el segundo diplomado, porque tuvimos un primero que duró alrededor de un mes y ya arrancamos para el segundo diplomado. Este diplomado no tiene ningún costo, es totalmente o fue totalmente gratuito. Aparte de eso, les dan un refrigerio. Entonces, como decía una compañera, no vale nada, y fuera todo nos dan de comer y no va la gente. Pues fue un poquito difícil la experiencia, porque resulta que para Caquesa habían cancelado el tema de la organización del diplomado acá, porque no salían estudiantes. Gracias a Dios pues me contrataron, me dieron la oportunidad, y en dos días logré conseguir 60 estudiantes, que fue un récord incluso en todo Cundinamarca, porque Caquesa fue la sede que más tuvo estudiantes. Pero es un llamado pues para que las personas estén atentos a las convocatorias que hay, porque esta es una oportunidad muy bonita de un diplomado que sale con doble titulación y sobre todo gratis, y aparte de eso pues atienden con un refrigerio. Entonces pues yo creo que todos estar muy atentos. Vamos a direccionar también a través del CREA todas estas oportunidades, no solo de trabajo sino de estudio, que pueda tener toda la población. ¿Y de qué día y de qué hora dan los cursos? Este diplomado, por la misma conveniencia de los estudiantes, ellos decidieron que fuera miércoles y jueves en el horario de 5 a 9 de la noche. 5 a 9 de la noche, y es gratis, señores. Y dan lechona, que muchos les gusta. Bueno, mentiras, que no dan lechona, le dan un refrigerio. Pero como es que todo el mundo vive pendiente de la lechona y de la pola, pero es que estamos así. Bueno, Yolanda, me encanta eso sobremanera, y aquí va a tener un parlante que lo escuchan en todo el oriente de Cundinamarca. Ahora que estamos estrenando nueva emisora en el oriente de Cundinamarca, me cuenta el doctor Carlos Cotilino que el municipio de Choachía ha montado toda una estación radial de alcance regional con 100 vatios de potencia, que va a inundar con buenas noticias todo el oriente de Cundinamarca, y por donde también se va a transmitir el campo al día. Entonces hay formas de llegar a muchos lados y ayudarle a la gente. Pero yo le digo a la gente, déjense ayudar, que eso no duele. Yolanda, ¿a dónde la pueden llamar? Un número donde le digan, mire, Yolandita, es que mi china quiere hacer el curso. ¿A qué número la pueden llamar? Sí, no solo, doctor, para el curso, sino el tema que usted mencionaba es muy cierto. Déjense ayudar. ¿Por qué? Y cuando uno se quiere dejar ayudar, parte de la base que uno también tiene que colaborar. Entonces, en este proceso que está haciendo el CREA, no es simplemente de pronto llegar a buscar a ver qué me dan, a ver qué consigo, sino a mirar, a ver cómo podemos trabajar conjuntamente, cómo podemos ayudar para sacar adelante la idea que usted tiene de su negocio. Me pueden contactar, en este momento pues digamos que las oficinas no tienen un teléfono oficial como institución, pero sí les puedo dar mi contacto personal, que es el 311-848-5483. A no, él no, me pueden es, llamar. No, Yolanda, nadie la va a llamar, porque hay que dárselo en cámara lenta. Entonces la van a llamar, escriban bien al 311-848-5483. Preguntan por Yolanda Rojas. Eso sí, sean buenos santafereños. No, mentira, aquí no hay discriminaciones ni de política, ni de raza, ni de sexo, ni condición. Aquí todos valen, todos juegan, y no vale nada. Sí. Sí, claro, bien lo ha dicho. Nosotros no tenemos un color político, nosotros simplemente ayudamos, esa es la misión de nosotros. El CREA es una extensión, un brazo de la gobernación en cabeza de la Secretaría de Competitividad, y nuestra única misión es ayudar. Así es de que si usted tiene una idea de negocio, si usted quiere generar empleo, si usted quiere mejorar su productividad, si usted quiere dejarse ayudar, contáctenos, que nosotros lo único que queremos es ayudar. Nosotros gestionamos, direccionamos, organizamos, planeamos, pero con su ayuda. Y juntos sacaremos adelante su idea. Ahí la tienen. Ella es Yolanda Rojas Herrera, en el CREA, sirviéndole a toda la gente del oriente de Cundinamarca. Cuando vean por allá a Yolanda, no le pregunten por el Santa Fe, pregúntenle por el CREA, que lo del Santa Fecito lindo ahí va por el ladito. Muchas gracias, bienvenida al Campo al Día y que vuelva. Gracias, doctor. Es una oportunidad muy bonita. Vuelvo y le reitero mis felicitaciones porque sus ideas son emprendedoras, son innovadoras y está haciendo presencia en la región, está colaborando con la comunidad, llevándole la información, transmitiendo todas las necesidades que tiene la comunidad. Entonces, es una labor muy bonita la que usted hace y lo felicito. Gracias por darnos esta oportunidad de poder llegar a toda la comunidad con esta institución que es el CREA y este programa tan bonito y esta oportunidad e idea que tuvo el señor gobernador de poner en beneficio de todos los emprendedores y de todos los empresarios esta institución para que sacarlos adelante y ayudarlos en sus ideas. No se le olvide que usted queda endeudada con el Campo al Día. Con mucho gusto, yo aquí estoy es para servir y lo que les pueda ayudar. Me queda debiendo una entrevista con Daniel Torres. Bueno, eso ya es personal, pero claro, eso obra dentro de mi gestión, entonces con mucho gusto yo estoy pendiente. Daniel Torres Rojas va a estar en el Campo al Día en los próximos programas, se lo digo con absoluta seguridad. Yolanda, que Dios la bendiga y la Virgen la guarde. Amén, igualmente, le deseo muchas bendiciones a toda la comunidad, a todos los oyentes, y que ojalá estas palabras que de pronto hemos pronunciado en el día de hoy hagan eco con ustedes y genere un cambio, genere una motivación hacia una productividad, hacia cambiar ese estilo de vida y entender que sí se puede, que poniendo un granito de arena de parte de todos nosotros podemos conseguir cambios y podemos lograr todos nuestros objetivos. Es el Campo al Día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En El Campo al Día, que hable el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marlene Hernández. Marlene, ¿y usted dónde es? De Girón de Blancos. ¿Y escucha El Campo al Día por allá? Sí, señor, cada 8 días sábado. ¿No se pierde uno, pues? Sí, señor. ¿Y qué opina? Bueno, porque aprende uno muchas cosas del campo. ¿Y usted sí ha puesto en práctica muchas cosas de las que dicen aquí? Sí, señor. Qué bueno. ¿Cómo anda su jardín? Pues en este momento, hasta ahora, está recién sembradito porque estamos recién pasados para la casa. Ah, ¿compraron finquita? Sí, señor. ¿Y o sea que para el año entrante sí va a estar bien bonito? Sí, yo creo que para el año entrante sí lo voy a tener bien bonito. ¿Usted se imagina todas las casas de todos los campos con un jardín hermoso? ¿Cómo sería nuestro planeta? Se miraría lindísimo. Pues aspiro el año entrante en Marlene. Sí, señor. ¿En Marlene qué ganó? Un pollo y un CD. Pues disfrute ese pollo de don Rodrigo Venegas en Delipollo. Y acuérdese que para comer pollo en Delipollo está la solución. Sí, señor, gracias. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día participa la gente. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marina Rodríguez. ¿De dónde es Marinita? Mercadillo Segundo, del lado de la báscula. ¿De la báscula? Sí, Mercadillo Segundo. O sea, ahí es... ¿Ah? Por ahí por las piscicabañas. Por las cabañas. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a inscribir al concurso de jardines? Uy, sí, porque me fascina el jardín. ¿Y qué opina de la campaña del Campo al Día? ¿Se imagina donde cada una de ustedes tenga en su casa un jardín bien bonito? ¿Ah? Pues quién sabe si ganemos, ¿no? Porque de pronto hay otros mejores. No importa, pero empezamos. Sí, señor. Decía el pensador, empezar de la nada es cimiento de grandes obras, ¿ah? Buenísimo. pues allá le vamos a caer un día de estos. Mantenga el jardín bien bonito, ¿oye? Que no siga el verano, porque si sigue el verano. Oh, yo sé que San Pedro se va a portar juicioso con nosotros. Gracias y tomamos atenta nota de su jardín. Gracias, doctor. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Bueno, y llegamos al final de una emisión más del Campo al Día, en reiterando sentimientos de gratitud a tantos oyentes del oriente de Cundinamarca, la gente que se comunica. Tenemos un fanpage en El Campo al Día para que ustedes puedan ver todos los jardines. El concurso de jardines lo vamos a publicar en el muro de El Campo al Día, en un fanpage que se llama El Campo al Día, en el muro de Germán Rojas Clavijo. Tenemos ahí entre los tres muros alrededor de 5.000 personas, más de 5.000, casi 6.000 personas que son, como digo yo, socios o son miembros de los grupos. El Campo al Día en Facebook, El Campo al Día es Germán Rojas Clavijo, y un fanpage en donde Juan Carlos Navarro Villanueva ha venido organizando para poder que ustedes compartan todas las fotos. En este momento estamos haciendo el video publicitario de lo que va a ser este primer concurso regional de jardines. Recuerden que andar sin el seguro obligatorio le genera una multa que vale el triple del valor del seguro, y además le echan el carro para los patios. Por eso es mejor tenerlo al día aquí en el centro de servicios caquesa.net, donde funciona Servientrega en Caquesa. Le tenemos su seguro obligatorio. Ah, y por la compra de un seguro obligatorio le van a entregar una herramienta para su vehículo. Sentimientos de gratitud a las personas que nos dieron el sí al restaurante María E, a María Eugenia y a todos los hermanitos Moreno. La inmobiliaria del Oriente, la fisioterapia y estética spa de la doctora Rocío Reyes. ¡Ay, qué rico es! Si usted anda ahí con el mico al hombro, vaya ahí al consultorio de la doctora Rocío Reyes y termina como nuevo. Bueno, se ha vinculado la doctora Magali Zorro en su consultorio odontológico, aquí en Caquesa, Cundinamarca. A Carlitos Vargas, Casa Los Ocobos, restaurante, funciona donde queda el Club de Leones, en Caquesa. Carlitos Vargas, ánimo. El sentimiento de gratitud para Del Pollo, el pollo que sí sabe a pollo. Rodrigo Vanega, la distribuidora de concentrados Ato Grande, de Néstor Ruiz. La distribuidora de Pan Bimbo, el paisita que anda por todo el oriente de Cundinamarca distribuyendo pan rico. El Centro Médico Caquesa del doctor Jairo Reyes, el vivero Caquesa. A propósito de todas las personas que se han vinculado con esta actividad, quiero decirles que Vivero Caquesa va a estar acompañándonos en toda la gira de todos los jardines. Ya van 11 inscritos, 11 jardines de la región del Oriente. Bueno, la mecánica es que con el Vivero Caquesa y con los jurados nos vamos a desplazar a cada una de sus fincas. Les vamos a llevar obsequio del Campo al Día, le vamos a llevar una palmera, un ocobo amarillo, de esos que aquí frente al hospital de Caquesa florea muy lindo, y le vamos a llevar un yo quiero que un hogar cafetero. José Rey, José Hildo me dice que una araucaria. Vamos a mirar a ver, nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer todo lo posible por llevarle algunos fertilizantes. Voy a invitar a las casas de fertilizantes que se vinculen a esta bonita actividad octubre, noviembre y diciembre. El concurso, los resultados del concurso van a ser el 20 de diciembre, y el ganador se va a llevar una ancheta navideña para que la comparta con toda su familia. Les adelanto, la ancheta va a llevar un bulto de papa, un racimo de plátanos, 5 pollos, 5 gallinas, 3 litros de aguardiente, 3 latas de cerveza, un cuarto de arroz y muchas cositas más. Ese es para el ganador. El segundo, tercero y cuarto, quinto van a recibir anchetas, pues no tanto como la primera, pero vamos a compartir con ustedes una bonita Navidad acompañada de el sentimiento ecológico y ambiental que caracteriza a este programa de radio. A Ralph Waldo Ortiz, mi Master Miss, sentimientos de gratitud. A Juan Carlos Navarro Villanueva en Girardot, moviendo el fanpage del Campo al Día y www.elcampoaldia.com.com. Están trabajando para mantenernos siempre en contacto y mantener al día la página. Reitero mi sentimiento de gratitud a toda la gente querida de Choachí. El próximo sábado el programa El Campo al Día se va a transmitir de 7 a 8 de la mañana por una nueva estación regional que han dispuesto en el municipio de Choachí con cubrimiento regional, y pues me satisface darle esta bienvenida. También quiero enviarle un saludo muy especial a la gente querida del Calvario, San Juanito, que nos escuchan por allá en las emisoras de... Se llama La Voz de la Cordillera y Manantial Estéreo. A muchas emisoras más que han pedido autorización para transmitir el programa, lo pueden transmitir. Este programa es ecológico, ambiental, que le ha de servir a tanta gente en el planeta. A la gente que nos escucha en el exterior, mil gracias. Estamos originando desde Caquesa, Cundinamarca, Colombia, para poder compartir con ustedes un sábado agradable y en paz. Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. Ah, recuerden que para esas chocheras y esos achaques de salud, tomen moringa, el árbol de la vida. Muy buenos días. El campo al día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolay 312-433-2303. Teléfono 84-81-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos.